Sos un redivo. ¿Y esto da pie a qué? A presentar a Lucio Redivo. Lucio, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué decís? ¿Qué tal? Buen día. Bien, bien, muy bien. Perdón por el chiste malo, pero bueno, fue lo que se me ocurrió. ¿Cómo andás, Lucio? Bien, bien. Contento, así que bien. Gran victoria anoche, ¿eh? Pudieron jugar como habitualmente lo hacen ustedes. Si bien es cierto que el partido fue en un goleo no tan alto, pero me parece que, bueno, el hecho de dejar a San Lorenzo en 62 puntos fue una de las claves para que ustedes se puedan quedar con esta victoria, ¿no? Sí, creo que sí. Obviamente sabemos que es un rival muy difícil. Creo que, bueno, en el primer partido lo supimos llevar también palo a palo y bueno, sobre el final, faltando 3 minutos, cerraron mucho mejor ellos y por eso se lo llevaron, ¿no? Y bueno, creo que ayer los corrimos, fuimos intensos y tratamos de sacarle las vías de gol, las más claras que tienen y bueno, por suerte nos pudimos llevar el juego, ¿no? Estamos hablando con Lucio Redivo, el goleador de Weber Bahía Basket, no la noche de ayer, pero sí en general es el goleador del equipo en lo de la temporada, ¿no, Mati? Decía Hassen en alguna entrevista. Pancho. Hernán Hassen. Claro, claro. No vamos a preguntar por qué. No, pero es Pancho Hassen. Pero sí. Podemos contar la historia. El profesor Kanepkis es un gran conocedor de la historia de por qué a Hassen le dicen Pancho, si se llama Hernán. Sí, sí. Decía Lucio, Pancho Hassen, en una de las entrevistas que. Algunas situaciones tácticas en el primer partido de las que había propuesto Ginóbili en el vestuario y en su tablita, ustedes no las habían respetado. Algunas situaciones tácticas que tenían para mejorar de cara a este segundo. ¿Cuál fue la mejora del primero al segundo? No, creo que lo primordial fue intensidad, cambiar la cabeza un poco. Si bien en el primero quizá lo que Sepo siempre nos pide es ser intenso, correr y bueno, obviamente buscar al que mejor está o al compañero más solo, creo que nos faltó eso, ¿no? Nos desesperamos, tomamos tiros incómodos, así todo estuvimos en partido hasta el final, pero se nos escapó quizá por errores que cometimos al principio, y bueno, creo que ayer lo supimos resolver, ¿no? Rotamos mal la pelota, fuimos intensos, agresivos, y como te digo, ¿no? Cada uno que entra siempre da lo mejor y presionando, corriendo la cancha y desgastándolo, nos pudimos llevar el juego, ¿no? Y cuando tuvieron que llegar a jugar en las posiciones estacionadas, el 5 contra 5, se los vio como más fresco, como más fluidos. Exacto, quizá eso. Que eso te lo da la confianza de cuidar tu cristal, de defender un poco más fuerte, de entender que el otro equipo no estaba tan efectivo, San Lorenzo venía errando mucho. Así fueron construyendo esa tranquilidad para jugar el 1 contra 1, el 5 contra 5, perdón, digo, porque fue algo sí. que realmente en el primer partido de la serie se los vio como que les costó, como que se ponían muy toscos cuando tenían que jugar las ofensivas más seteadas. Es que eso es lo que por lo general nos pasa, quizás sabemos que en un juego estacionado ellos tienen muchos más jugadores con experiencia, jugadores que han jugado en otro nivel y nos puede costar duro eso, quizás nosotros la forma que tenemos de jugar es corriendo y siendo intenso, nosotros nos apoyamos mucho en los tres mayores que tenemos, pero los demás chicos, la forma que tenemos de jugar es siendo duro y agresivo, porque ellos son, te repito, grandes físicamente, saben jugar y tenemos que tratar de forzarlos a que no quieran jugar el juego de ellos, por eso siempre tenemos que correr, ¿no? Sabiendo que, bueno, en el primer partido quizá también fue duro la pérdida de Santiago, choque para todos, pero bueno, ahora hay que seguir, estar con él, ayudarlo y seguir todos concentrados juntos como equipo, ¿no? Como vivimos haciendo todo el año. Decía Santiago Baulet, el hermano, Juan Pablo Baulet, el hermano de Santiago, que había sido como una inyección para ustedes, ¿lo sintieron de esa manera? Sí, sea, sí, obviamente que sí. Santi es un chico que le dio mucho al equipo, obviamente esperemos que le siga dando y que se recupere pronto, lo antes posible. Estamos todos para ayudarlo y bueno, obviamente sí, fue durísimo. No, nadie se esperaba eso. Fue un choque, fue duro, y ahora bueno, tenemos que tratar de seguir todos juntos y obviamente de hacerlo sentir a él, obviamente sigue siendo parte del equipo, y tratar de reemplazarlo, aportar cada uno una cosa más para hacer todo lo que nos da Santi dentro de la cancha. Lucio, ¿cuándo viajan para Buenos Aires? Hoy a la 1:30, me parece, no estoy muy seguro, pero sí, creo que a la 1:30 de la mañana, de la madrugada. 1:30 de la madrugada vienen para Buenos Aires. ¿Cómo imaginás o cómo crees que van a plantear, si es que ya lo hablaron, si no, ahí sí te pido cómo imaginás este punto de la serie, este tercer punto de la serie? No, obviamente muy duro, sabiendo que nosotros necesitamos ganar sí o sí, al menos uno para volver a seguir o terminar la serie acá, y ellos obviamente van a querer liquidar la serie ya, ¿no? Pero en la cancha somos 5-5, jugamos visitante, afuera, rival difícil, pero somos 5-5, nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro juego, jugar como jugamos todos los partidos, con intensidad, agresividad, seguir apoyándonos en los mayores y en lo que nos dice el cuerpo técnico, y obviamente si los desgastamos vamos a tener chance de ganar, ¿no? Si somos intensos y no frenamos el juego. Te mandamos un saludo grande, te agradecemos mucho este contacto. Bueno, que tengan un buen viaje a Buenos Aires, y seguramente el domingo nos estamos viendo en el Héctor Richard, en la cancha de Ferro, donde va a jugar de local el equipo de San Lorenzo Almagro. Tercer punto de la serie, 1-1, primer punto para San Lorenzo, el segundo en la noche de ayer fue para Bahía Basket. Así que lo mejor para vos y un saludo grande para todos los pibes de Bahía, che. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos allá. Dale, un abrazo. Lucio Redivo, el escolta goleador que tiene el equipo del Cepo Ginóbili. Dos partidos fueron diferentes totalmente. Sí, señor. Hoy, segundo punto de la serie.